firmamento. Creo Dios con tal belleza, toda la naturaleza, cielo, tierra, mar y viento. ¿Cómo le quedaba aliento? Prosiguió con más afán, con la amiguita de un pan, que moldeaba con su mano, dando forma al ser humano. El primer hombre fue Adán. Ay, sí. El primer